Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 5. 2. La Sociedad Civil. 1. Las diversas acepciones. En el lenguaje político actual, la expresión sociedad civil es conocida generalmente como uno de los términos de la gran dicotomía sociedad civil-Estado, lo que quiere decir que no se puede determinar su significado y delimitar su extensión más que refiriendo y delimitando al mismo tiempo el término Estado. Negativamente, se entiende por sociedad civil la esfera de las relaciones sociales que no están reguladas por el Estado. Entendido estrictamente y casi siempre polémicamente como el conjunto de los aparatos que en un sistema social organizado ejercen el poder coactivo. Se remonta a August Ludwig von Schlosser, 1794, y es continuamente retomada en la literatura alemana sobre el argumento, la distinción entre sociedad civil sin poder central y sociedad civil con poder central, donde la segunda expresión indica lo que en la gran dicotomía se designa con el término Estado, en un contexto en el que, como se verá más adelante, todavía no nacía la contraposición entre la sociedad y el Estado, y bastaba con un solo término para designar uno y otro, aunque con una distinción interna de especie. A la noción restrictiva del Estado como órgano del poder coactivo, que permite la formulación y asegura la persistencia de la gran dicotomía, concurre el conjunto de las ideas que acompañan el nacimiento del mundo burgués, la afirmación de derechos naturales que pertenecen al individuo y a los grupos sociales, independientemente del Estado, y que como tales limitan y restringen la esfera del poder político, el descubrimiento de una esfera de relaciones interindividuales, como son las relaciones económicas, para cuya reglamentación no es necesaria la existencia de un poder coactivo porque se autorregulan. La idea general, tan eficazmente expresada por Thomas Paine, no por casualidad autor de un célebre escrito referente a los derechos del hombre, de que la sociedad es creada por nuestras necesidades y el Estado por nuestra maldad. Porque el hombre es naturalmente bueno y toda sociedad necesita, para conservarse y prosperar, limitar el uso de las leyes civiles para imponer con la coacción el máximo desarrollo de las leyes naturales que no requieren de la coacción para ser aplicadas. En suma, la dilatación del derecho privado, mediante el cual los individuos regulan sus relaciones guiados por sus intereses reales, de los que cada uno es iudex in causa sua, en detrimento del derecho público o político, donde se ejerce el imperium, entendido como el mando del superior que como iudex super partes tiene el derecho de ejercer el poder coactivo. Jamás se resaltará bastante en el uso de sociedad civil en cuanto a esfera de las relaciones sociales, diferente de la esfera de las relaciones políticas, se debe a escritores alemanes, en particular a Hegel y a Marx, como se verá enseguida, a autores que escriben en una lengua donde Bürgerliche Gesellschaft significa al mismo tiempo sociedad civil y burguesa, y que en el lenguaje jurídico que se afirmó ampliamente a fines del siglo XVIII, el derecho civil, diferente del derecho penal, comprende las materias tradicionales del derecho privado. El Code Civil es el código del derecho privado, en alemán Bürgerliches Recht. Debido precisamente a que la expresión sociedad civil, como fue utilizada en el siglo XIX, que es la misma que se sigue aplicando hoy, nació de la contraposición, desconocida para la tradición, entre una esfera política y una esfera no política, es más fácil encontrar una definición negativa que una positiva de ella, tanto más cuanto en la práctica del derecho público y de la doctrina general del Estado, jamás falta una definición positiva del Estado. Sociedad civil como conjunto de relaciones no reguladas por el Estado y por consiguiente como todo lo que sobra, una vez que se ha delimitado bien el ámbito en el que se ejerce el poder estatal. Pero incluso en una noción tan vaga se pueden distinguir diferentes acepciones según si predomine la identificación de lo no estatal con lo preestatal, con lo antiestatal o con lo postestatal. Cuando se habla de sociedad civil, Bajo la primera de estas acepciones, se quiere decir, de acuerdo o no con la doctrina ius naturalista, que antes del Estado hay diversas formas de asociación que los individuos forman entre sí para satisfacer sus más diversos intereses y sobre los cuales el Estado se sobrepone para regularlas, pero sin obstaculizar su desarrollo e impedir su renovación continua. Si bien en un sentido no estrictamente marxista se puede hablar en este caso de la sociedad civil como una subestructura y del Estado como una superestructura. Bajo la segunda acepción, la sociedad civil adquiere una connotación axiológica, una connotación axiológicamente positiva e indica el lugar donde se manifiestan todas las instancias de cambio de las relaciones de dominio, donde se forman los grupos que luchan por la emancipación del poder político, donde adquieren fuerza los llamados contrapoderes. Además de esta acepción, también se puede dar una connotación axiológicamente negativa, cuando se toma en cuenta el punto de vista del Estado y se consideran los fermentos de renovación que porta la sociedad civil como gérmenes de disgregación. Bajo la tercera acepción, sociedad civil tiene al mismo tiempo un significado cronológico, como la primera, y un significado axiológico, como la segunda. Representa el ideal de una sociedad sin Estado, destinada a surgir de la disolución del poder político. Esta acepción se encuentra en el pensamiento de Gramsci, allí donde el ideal característico de todo el pensamiento marxista de la extinción del Estado es descrito como la absorción de la sociedad política en la sociedad civil. Como la sociedad civil donde se ejerce la hegemonía diferente del dominio, liberada de la sociedad política. En las tres diferentes acepciones, la no estatal asume tres diferentes figuras. En la primera, la figura de la precondición del Estado, es decir, de lo que todavía no es estatal. En la segunda, de la antítesis del Estado, o sea, de lo que se presenta como alternativa frente al Estado. En la tercera, de la disolución y fin del Estado. Es más difícil dar una definición positiva de la sociedad civil, porque se trata de hacer un repertorio de todo lo que confusamente se puso dentro de la valija de la exigencia de circunscribir el ámbito del Estado. Baste notar que en muchos contextos la contraposición sociedad civil-instituciones políticas es una reformulación de la vieja contraposición país real, país legal. ¿Qué es el país real? ¿Qué es la sociedad civil? En una primera aproximación, se puede decir que la sociedad civil es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos. Los sujetos de estos conflictos y, por tanto, de la sociedad civil, precisamente en cuanto contrapuesta al Estado, son las clases medias, o más ampliamente los grupos, los movimientos, las asociaciones, las organizaciones que las representan o que se declaran sus representantes. Al lado de las organizaciones de clase, los grupos de interés, las asociaciones de diverso tipo con fines sociales e indirectamente políticos, los movimientos de emancipación de grupos étnicos, de defensa de derechos civiles, de liberación de la mujer, los movimientos juveniles, etc. Los partidos políticos tienen un pie en la sociedad civil y el otro en las instituciones. Tanto así que ha sido propuesto enriquecer el esquema conceptual dicotómico y de intercalar entre los dos conceptos de sociedad civil y de Estado el de sociedad política, orientado a abarcar precisamente el fenómeno de los partidos que de hecho no pertenecen completamente ni a la sociedad civil ni al Estado. En efecto, una de las maneras más frecuentes de definir los partidos políticos es la de mostrar que ellos cumplen la función de seleccionar, agregar y transmitir las demandas de la sociedad civil que se volverán objeto de decisión política. En las recientes teorías sistémicas de la sociedad global, la sociedad civil ocupa el lugar reservado para la formación de las demandas que se dirigen hacia el sistema político, a las cuales el sistema político tiene la tarea de dar respuesta. El contraste entre sociedad civil y Estado se presenta como el contraste entre cantidad y calidad de las demandas y capacidad de las instituciones de dar respuestas adecuadas y rápidas. El tan debatido tema de la gobernabilidad de las sociedades complejas también puede ser interpretado en los términos de la clásica dicotomía sociedad civil-Estado. Una sociedad se vuelve más ingobernable en cuanto más aumentan las demandas de la sociedad civil y no aumenta paralelamente la capacidad de las instituciones para responder a ellas. Más aún, la capacidad de respuesta del Estado ha alcanzado límites, quizá insuperables. ¿De dónde proviene el tema, por ejemplo, de la crisis fiscal? Estrechamente relacionado al tema de la gobernabilidad, aparece el tema de la legitimación. La ingobernabilidad produce crisis de legitimidad. También este tema puede ser interpretado en los términos de la misma dicotomía. Las instituciones representan el poder legítimo en el sentido weberiano de la palabra, o sea, el poder cuyas decisiones son aceptadas y realizadas en cuanto son consideradas como emanadas de una autoridad a la que se reconoce el derecho de tomar decisiones válidas para toda la colectividad. La sociedad civil es la sede donde se forman, especialmente en los periodos de crisis institucional, los poderes que tienden a obtener su legitimidad incluso en detrimento de los poderes legítimos, donde, en otras palabras, se desarrollan los procesos de deslegitimación y de relegitimación. De aquí la frecuente afirmación de que la solución de una crisis grave que amenaza la sobrevivencia de un sistema político debe buscarse ante todo en la sociedad civil, donde se pueden encontrar nuevas fuentes de legitimación y, por tanto, nuevos espacios de consenso. En fin, en la esfera de la sociedad civil también se ubica normalmente el fenómeno de la opinión pública, entendida como la expresión pública del consenso y disenso con respecto a las instituciones, transmitida mediante la prensa, la radio, la televisión, etc. Por lo demás, opinión pública y movimientos sociales caminan de la mano y se condicionan mutuamente. Sin opinión pública, lo que más concretamente significa sin canales de transmisión de la opinión pública, que se vuelve pública precisamente porque es transmitida al público, la esfera de la sociedad civil está destinada a perder su función y finalmente a desaparecer. En último término, el Estado totalitario, que es el Estado en el que la sociedad civil es absorbida completamente en el Estado, es un Estado sin opinión pública, o sea, con una opinión oficial solamente.